Sonidos mutantes. Sonidos mutantes. Un espacio para escuchar. Buenas noches, jueves 17 de julio, capítulo número 11 de Sonidos Mutantes, un espacio para escuchar un ritual de escucha en 15 capítulos realizados por creadores y creadoras de la región chilena y transmitido todos los días jueves por la noche a través de radioleufu.cl. El día de hoy viajaremos a paisajes remotos junto a un poema sonoro de Alejandra Pérez, también conocida como elpueblodechina.org, quien ha desarrollado su práctica como artista sonora, docente universitaria y obrera de los medios libres. En su trabajo, la pregunta por el paisaje invisible y remoto es su principal fuente de operaciones artísticas, cruzada transversalmente por el estudio de la cultura, su crítica y el derecho al conocimiento libre y abierto. Su trabajo como artista se ha mostrado principalmente en la forma de actuaciones en vivo y también como instalaciones sonoras y programas de radio. Entre esto último cabe destacar Cachascan Noise Andino, desde La Paz hasta Antártica, producido por encargo de la Kunstradio de Viena en 2013. Actualmente desarrolla escritura asistida con algoritmos en torno al estudio del afecto y la Antártica. Esta práctica refleja su interés por el límite geográfico e imaginario que plantea el continente polar. El trabajo de Alejandra Pérez ha sido expuesto en la Bienal de Artes Mediales de Santiago de Chile, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Asimismo, se ha mostrado en festivales como Pixel en Noruega y Transmediale en Berlín. Ha desarrollado residencias artísticas en Okno, Bruselas, Sangar Barcelona, Teremin Center en Moscú y Estudio 20 en Canadá. Y trabajos interdisciplinarios arte-ciencia con Nubem Río de Janeiro. La propuesta de Alejandra Pérez para Sonidos Mutantes el día de hoy se titula Llegando al Tengri Nur y es un poema radial basado en las grabaciones realizadas el año 2009 en la Antártica, en el archipiélago Juan Fernández y en Kotpa, en el desierto de Atacama. Se trata de grabaciones de muy baja frecuencia, BLF, y grabaciones bajo el agua con hidrófonos. Pérez ha improvisado a partir de este material y la lectura del cuento Llegando al Tengri Nur. Vamos entonces con el aporte de Alejandra Pérez para Sonidos Mutantes, un espacio para escuchar. Llegando al Tengri Nur. Debido a sus condiciones físicas, ha estado leyendo a Bergson. Dice el mar al cuerpo de Evasor. Le explica. La mente ocurre en los tensores de las corrientes, en el entorno. La mente ocurre fuera. Bien, dijo Evasor abrazándola. Esa era una feliz observación. Por ende no somos. Todo ocurre en un aneurisma cerebral. Thank you. La situacionista, al despertar, notó que Loto Evasor tiritaba y un chirrido casi imperceptible se escuchaba mientras calentaba la fría nariz. Al tocarlo, Piloto Evasor comenzó a convulsionar. Es una conciencia nebulosa que se ha detenido. No hay polvo. La situacionista se había marchado de Evasor, pero siguen conectados en el ciego de un ojo. Dolor penetrante interno. En el límite del dolor ahora sentía una grieta que partía de su cabina y recuperaba el ritmo. Se extendía en un corte perfecto hasta las gotitas de sudor congeladas. Todo devastado hasta ese punto. Pensó en la situacionista y los bloques flotantes de hielo en su columna erguida. Contemplaba el tiempo meditando sobre los mecanismos del sueño, como pares de aminoácidos se organizan colectivamente. La ballena piloto esencia. Las cadenas de aminoácidos se van a la arena a morir llevándose incluso a los ballenatos. Tengo pedazos de budistas del lago contradictoria. De placer y angustia a 600 metros. Quería escapar de la contradicción. Tú mira y calla ante el microscopio fuertemente. Evasor tenía una extremidad del plano, Introducido, pero estaba cascado. Arrastraba 20 que pasaron por encima en el centimultiplex. Tenía infecciones. Una piedra. Pedazos de papa en varias partes del cuerpo. Papas cruzadas. Dio la vuelta alrededor de los cobios. El resplandor del árbol estaba formado en un momento. Fuertes sacudidas en las escaleras del municipal en calle considerarse los truenos con ecos de sí mismo. En su cuerpo había vapor y electricidad. Había perdido fragilidad al mismo tiempo que la mirada de la situacionista se apresuró a ver una lectura de frecuencias en las que las divisiones se repiten en series de proliferación. Estaba en su camastro en la cabina de Rompelow Frequencies. En el camino al agro se produce esta división en el borde, junto a la serie de cementerios. Como transparentes células que estuviesen duplicándose y que dada la superposición me sumerge más profundo. Mirando la fosforescencia, evasor, aunque la situacionista desistiese, pero ella era impaciente. Después de tanta ternura, evasor demandante de jalear y por ende su víctima, demandante con despejar la mesa, armar la inexistente nariz. Su olfato era profundo y en cascadas. Cada media hora se desata la naturaleza de los espacios. La oscilación es casi animal. Evasor, normalmente piloto antártica conocedor de las miles de jorobas del Drake, el mar emplazaba a su ser contiguo. Sereno y profundo a la vez que invisiblemente ejercía influencia a través de procesos autónomos. Fuera del mar perdía gran parte de la cultura medieval por el polvo en suspensión que lo jala. Y el control que el demiurgo sufría a través de cambios hormonales bruscos y depredadores. Mujeres producen secreciones nerviosas parecidas a un circuito de abejas. Algunos animales lo perciben. Algunos gatos. Los murciélagos sí. Seguramente dañado. Necesitaba tres. Esta jalea contra él, un cosquilleo jubiloso que lo lleva más allá en un paisaje desértico donde podía tocar la multiplicación de Naricia en el centro del mundo. Sobre los millones de narices aparecían corruptos huesos. Y una tranquilidad que le acompañaba como un manto mullido y aislante. La mujer yacía dormida ahora en contacto con su espalda mucho tiempo. Vigilante como en alta mar, llamado cuando empezaba a aclarar la noche. Tonos negros. La noche se resistía al día. Piloto evasor estaba controlado por naricillas vibrantes. Vigilante como en alta mar. Neptuno. Poseidón. Los mil nombres de las habilidades motoras. Seguramente pasaba sus días reponiéndose de la profundidad del mar. Saldría 50 veces, apoderándose de pistolas que disparaban hacia el océano de incertidumbre. Nunca había visto los ojos de piloto evasor. Todo ha sido un error de forma. La situacionista se despertó de un sueño. El tren tres veces seguidas en el bucle. Con el tiempo se disfruta caer los dientes muy apretados. Esta vez su cuello se hallaba torcido. La situacionista podía sentir el alcohol. Sentía calor y la frente afiebrada mientras caía. Y de tres meses el piloto evasor notó que un límite de conciencia se había quedado. Al despertar del coma estaba solo al lado de los vivos. Toma tiempo llegar al estómago en este caso. Distrae el centro de su cabeza y el núcleo de su ser. Bien, dijo Evasor abrazándola. Todo estaba. Piloto Evasor soñaba con la situacionista. Su vida transcurría en medio. Prefería estar quieto con su descomposición interna. Y así arredondo y revelaba la noche a las ballenas para suicidarse en la playa sobre la noche que se funde con las estrellas. Las llevaría a la playa sobre el glaciar, alta velocidad de hielo deslizándose. Una veintena de cetáceos humanos. Saltos. Un temblor interno lo despertó con las manos en las costas del mar. La apnea persistió. Comenzó a caer. Se acopian y queman, movidos por el buzo que miraba desapegadamente. Se parecía a la situacionista. No caía. Su resistencia lo volvía a la superficie. Refrescaba ahora la alta presión de su rostro en el frío océano. Sus ojos brillaban listos para desnudar a mil confusas. Todo eso latía en la conciencia. La puerta se abrió en la cabina del barco. Todo está en un vórtice en el suelo. Solo se ven las crespas olas, dijo cuando tropezó con un obstáculo de nubes bajas. Rompe low frequencies. El dorado. Una choza. Las piernas. El cielo despejado de la bahía Chile. Hasta que tropezó con un hueco y las descargas en aquel seno de nube. la situacionista se aferró por unos momentos contra el hombro de Evasor. Siguiente y enigmática conversación. Capas de ciudades. Imagino Berlín en el barrio donde vive la coordinación de movimientos con el cementerio de Playa Ancha donde muere la simultaneidad de coordinaciones. En Antártica el tiempo desapareció. Cierra apresuradamente las escotillas de sus cavidades óseas. Percibe su respiración. Los ojos cerrados en él. Reacciones automáticas y en sus cejas. Parece una foca cíclope de un barco pesquero en que se puede ver entre las series. Los embates de la furia. Las grandes fosas nasales penetraban en la foca cíclope que tiene una visión. Su mente lo convertía en un ser, que lo duplica y acopla generando fosforescencia. Se multiplica y brilla alternadamente. Broadway Boogie Boogie, pensando que es Neptuno. Evasor espera en el café, espera sus poderes. Todo era más incómodo. Llegarán las sirenas. Pensó. Parece que una cantaba y producía alergias. Entraba como si en la puerta colgara lo que exacerbaba sus instintos. Las flores de hibiscus que solo se dan silvestres en Juan Fernández. Hacían el amor. La sensación era similar a la que producen los perros. Las abejas. El amor copular provocaba a los tiburones. Que lo perciben. Mira. Dijo ella indicándole a Evasor que aún estaba muy cerca de esas fosas. Y rápidamente se apoderaba de Uruguay en un momento más íntegro de sí mismo. En que se despertaba y se ponía alerta. Casi cambiado. Su tronco era más grueso, en el borde de las fosas. Era el tiempo de equilibrio. Se están dividiendo. Podrías aplicar la mitad de la noche a este cultivo. Tengo la intuición de que vamos hacia el helio, a esa hora donde lapsos de tiempo constantes y anaranjados rompían las nubes. De mala gana piloto Evasor bajó de las millones de nubes que compartía con la situacionista en la serpiente dragona del mar. Quisiera entender de qué manera. Dejándose ir desde las moléculas que están participando en su pecho amplio que cargaba al centro un corazón que provocaba sangramientos. La cabeza le pesaba como si... El piloto estaba al fondo. A gran velocidad. Prendió el osciloscopio y se quedó esperando secretamente a una persona de obsesiones que estuviese colgando y babeando. Demasiado tirante. Sudaba un poco. Usemos espectrometría, sugirió él. Bien, dijo piloto. Y se apresuró a armar aparatos. Gasificar la muestra. Una visión ingrávida lo mantenía en el prisma del material gasificado. Son monoaminooxidasas, múltiplos etílicos. Antes te destrozas. Observas un descenso y luego empiezas a soñar. Perfecta. ¿Qué cultivo es este? Olvidó ella. Ella en su gabardina oscura. De su rostro aparece el día. Y desplaza una puerta que giraba a la situacionista. Creía entonces en el día y el día en los planos materiales atrás. Ríos de hielo y rocas se mueven y constantemente establecen vínculos sobre el hielo. Srax había leído bastante y entendía y volvió a respirar. Vestido con su traje intenta establecer las potencias de su muerte. En lo de errar el cálculo se subía, luego de abandonar todo. Piloto evasor en tanto había dañado su rostro con estimulantes. Nadaba chamuscado en la salinidad del mar. El centro del placer estaba particulado. Olas enarboladas. Sus conductas estaban deterioradas. Las pistolas se disparaban en una profunda cicatriz en la cabeza. Y un cielo iluminado y lluvioso. Repetía monólogos. Balbuceaba. Sale del banco de nubes a beber y drogarse en Antártica. Sus claros ojos verdes lo situaban en Valparaíso, en la calle montañosa donde él podía ver el teatro municipal. Vestía ropas de montañas a través del cielo. Ella solía permanecer calma. Mientras meditaba en las series, podía percibir una sensación de problemas por venir. Era un sensor extrabiológico. Cafetería en el fondo del mar, la luz entre redes de pescar en la terraza. Hay silvestres aquí en Juan llegando al Tengrinor. Estás en Sonidos Mutantes, un espacio para escuchar, un ritual de escucha todos los jueves por la noche a través de radioleufu.cl. Escuchábamos Llegando al Tengrinur, un poema radial de Alejandra Pérez. De esta manera estamos llegando al final del capítulo de hoy. La próxima semana el rito estará a cargo del ingeniero y músico Daniel Yermali. Un abrazo para todas y todos y buenas noches. Sonidos Mutantes. Un espacio para escuchar.